Es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Diper, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible va a haber cuando dejen de sonar esos spots. ¿Vos viste lo que son? O sea, pobre la gente del tipo radio participante, nosotras también, ¿no? Pero vos estás escuchando un programa de radio y cada 25, 35 minutos en ese promedio te saltan. ¿Cuántos son, María? ¿Unos 7.000 o más? Un poco más de, más o menos 7 minutos de gente taca, taca, taca, taca, diciendo porquería aparte. Sí, diciendo cosas terribles, ¿entendés? O sea, porque es, una está esperando veterinaria del labrador para decir lo que sabe luego en la tanda, o la de tu productora de seguros, la de Inés Lamas, y de repente te salen gendarmes, cárceles de seguridad, te sale toda esa... manera que la verdad, esas la verdad medidas, que está tremendo. Yo voy a decir tremendo. Algo superador para aflojar bien, un poco bien, el bien, tema. Bien, porque no se puede comenzar así. Ay, espero no, ahora te llené de expectativas, pero lo que voy a decir siempre es ante el horror que lo soluciona. Perritos, y yo en este momento estoy haciendo radio con mi perrita Upa. Eso es bárbaro. Me encanta porque nosotras vivimos como en otra realidad. Porque si vos hoy nombrás perritos, parece que el cierre de uno de los nefastos que se presenta en las elecciones habló de sus perros, che. Ay, bueno, sí, es que se sabe que hay uno. Pero esa gente que tiene perros en las peores condiciones, digamos. Ajá, sí. Porque sí. Ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo lo sabe. Y vamos a hacer referencia a que es una persona que tiene perros enormes y que los tenía en un departamento súper pequeño. Si vos vivís en un departamento súper pequeño, no tengas perros enormes, porque no van a ser felices ni aunque los saques 85 veces a pasear por día. Sí, totalmente. Bueno, pero no es el caso de tu perrita que está en la falda, ¿no? No, está en la falda haciéndose completamente la boluda, como si estuviese dormida. No puede estar dormida conmigo hablando en este tono encima de ella, pero ella está estoica, durita, como si estuviese dormida en mi falda. Ni siquiera me mira, mirando para abajo todo, porque sabe que es la que empieza a intervenir. La he hecho hacia otro sector para que no haga sonidos, así que la tengo tipo mantita en las piernas, divino. Claro, eso te iba a decir, seguramente ella busca calor y te da calor en esta ahí, mañana ahí fresca. Ahí se despertó y se hace la de, ay, esto estaría bueno para tener un poquitito de video porque llenaría más de un corazón ver cómo asoma la carita de, ¿están hablando de mí? Sí. Pero hermosa. Pero eso. ¿Cómo se llama? Se llama, atenti, se llama Reinona, su segundo nombre, Reinona, su segundo nombre es Delfina igual. Oh. Y su apodo, y como la llamamos todos, porque acá en el pueblo todo el mundo tiene un nombre y un apodo. Claro. Y su apodo es Nona. Reinona Delfina, alias Nona. Alias Nona, exacto. Mira, qué linda. Nombrazo. Nombre eso porque si vamos a ponerle nombre a algo que esté pulenta o no, no vamos a poner un nombrecito así, ya está. Tan. Dijiste Reinona y me acordé de Winona. ¡Ay, Winona hubiese estado bien! ¿No? Winona Ryder, Reynona, es medio una combineta. Claro, por eso me la acordé, hice me esa Me gusta asociación. Más esa asociación que otra asociación que alguien osó decir, que es que la nona llegó a este hogar el día que se murió la desgraciada de la reina de Inglaterra. Y la gente flasheando que le habíamos puesto el nombre por eso. Un poquito de respeto. Obvio que me vi todo The Crown, que es la serie de la realeza, porque me interesa muchísimo esa parte de la rosca. Pero tampoco voy a ser tan boluda de ponerle Reynona por la reina de Inglaterra, lo más cipayo del mundo. No, total. Una falta total de respeto. ¿De qué se trata esa serie que yo no tengo la menor idea? Bueno, es bárbara un poco, la verdad. Se llama The Crown, que es como la traducción es la realeza o la corona. Ajá. Más. Y habla de la realeza de Inglaterra desde que asumió Elizabeth II, es esta la que se murió, me parece, que es comúnmente llamada Lilibet. Uh-huh. Y es desde que ella asume, pobre, una dice, una vida de realeza tiene todo cubierto, ¿no? Todas las necesidades básicas cubiertas. Pero la verdad es que para la tipa fue una vida un poco desgraciada. Sí. Eso fingiendo demencia, que estuve de acuerdo con Margaret Thatcher con el temita de las Malvinas. Uh-huh. Pero una vida medio de mierda teniendo que gobernar desde tan joven y flasheando enviada de Dios, aparte. Ah, porque claro. Estos flashean enviados de Dios, ¿viste? Sí. Pero está buena. Yo todo el tiempo la vi esperando que aparezca Lady Di, básicamente. Que también, no, pero también era de Inglaterra, Lady Di. Lady Di también era de Inglaterra, también tenía un título de la nobleza. Ajá. Pero era Lady. Ella se llamaba original Lady Diana Spencer. Ah, mirá. Pero bueno, no es tan importante el tema de la realeza, la gente le sigue amando, pero nosotras no estamos de acuerdo con monarquía. No, para nada, ni tampoco con spot de campaña. Así es. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 8 de agosto. Está fresco, hay 8 grados 2 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 15 grados. Y nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, pero por supuesto que no vamos a hablar de la realeza inglesa, sino que va a venir Alan Robinson, probablemente con sus cuentos, y vamos a tener el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez. Queda perfecto. Muévelo, reina. Defense. Qui ne pense et qui ne pense qu'à se branler. Défense de la modernité. Qui nous vend direct à la consommation. Défense du siège humanisé. Liberté. charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo... Comienza el juicio por Luna, una niña abusada por su progenitor. El debate se inicia hoy, martes 8, y se extenderá hasta el 31 de agosto en la Valle 1771. Estará a cargo de los jueces Virginia Sansone, Adrián Martín y Gustavo Pablo Valle, del Tribunal Oral Criminal número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luna es una joven, hoy de 21 años, que tenía 9 años cuando en 2012 se realizó la denuncia por abuso sexual contra su progenitor. Se llega a juicio después de 11 años. En Argentina se estima que cada 1000 abusos sexuales en las infancias, contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según cifras aportadas por la organización Red por la Infancia. Desde Justicia para Luna y la agrupación feminista Mundanas convocan a acompañar a Luna y llama a su mamá desde las 11 de la mañana del día de hoy en las puertas de la Valle 1771 de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá charlas, volanteadas, radio abierta durante todas las jornadas en las que se desarrolle el juicio. Vamos a compartir las palabras de Yama Corín, mamá de Luna, entrevistada el viernes pasado aquí en el programa. Es así de complejo y es así de duro. Las personas que están en, o sea, los abusadores, los perversos, los violentos, son parte de todos nuestros espacios en la sociedad. Están, todos tienen trabajo. Exacto. O no, todos tienen, son parte de los movimientos sociales, políticos, militantes, pueden ser docentes, pueden ser el portero del edificio, puede ser cualquiera. Por eso es tan importante creernos a nosotras, por eso es tan importante poder entender que no hay algo que nosotras podamos haber visto en ese, en esa persona denunciada que nos genere a lo mejor la sospecha. No, siempre, ay, pero ¿cómo? Si era buen padre. Sí, señora, era buen padre y era abusador. No, o sea, no era buen padre. Estoy poniendo en el ejemplo de cómo se ve y cómo realmente, efectivamente, puede ser. Campaña masiva contra la audiencia para avanzar con el oleoducto Vaca Muerta Sur. Asambleas populares, multisectoriales y organizaciones socioambientalistas lanzaron una campaña masiva de firmas para solicitar la impugnación de la audiencia pública del jueves 17 de agosto en Sierra Grande, que busca avanzar con el proyecto oleoducto Vaca Muerta Sur y terminal de carga YPF, que prevé la construcción de un oleoducto de 600 kilómetros desde el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta en Neuquén hasta Punta Colorada en el Golfo de San Matías en Río Negro. La ejecución del proyecto pone en clara amenaza los diversos bienes sociales, históricos, culturales y naturales de la región ante potenciales derrames de petróleo y contaminación subsecuente. Uno de los sitios que se vulnera es el Área Natural Protegida Península Valdés. ¿Sabías que les chubutenses no vamos a poder opinar sobre el proyecto que pone en riesgo los ecosistemas protegidos y uno de nuestros activos turísticos por excelencia? Nuestras áreas protegidas podrían convertirse en zonas de sacrificio. Te pedimos tu firma para impugnar la audiencia pública convocada por el gobierno de Río Negro y exigir que se nos incluya, remarcan en el comunicado. Está abierta la inscripción para el 17 Encuentro de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, con el lema Comunicación Colectiva y desde el Territorio. El fin de semana del 18, 19 y 20 de agosto, la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, llevará adelante su 17 Encuentro de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Escuela de Arte República de Italia, en la calle San Juan 122, ubicada en Florencio Varela, localidad del sur del conurbano bonaerense. Habrá paneles, talleres, conversatorios, muestras, ferias. haría proyecciones. La masificación total del uso de las redes sociales, que pone al individuo en el centro de la escena, expresa el modelo social del capitalismo. Parece que todo podría comunicarse desde el sillón sin salir a la calle, sin discutir la realidad con otros. Sin embargo, la calle sigue siendo hoy el escenario de parte de la contienda política. El método del piquete y la huelga tiene plena vigencia. Estos cambios nos obligan, como a los medios alternativos, comunitarios y populares, a continuar formándonos, discutiendo e intercambiando experiencias, enredarnos para cambiar el mundo, para transformarlo todo, destacan desde la RNMA. Las elecciones en medios comunitarios. Para quienes no quieran seguir los medios masivos, que siempre nos dicen lo mismo, este domingo se pueden seguir las PASO, minuto a minuto, desde los medios de comunicación alternativos. El próximo domingo 13 de agosto, desde las 6 de la tarde, los medios comunitarios se unirán para hacer lado C de las elecciones. Junto a FM La Tribu estará La Retaguardia, Feminacida, Radio Sur, Radio Presente, Cítrica Radio y Amarc. Compartís con nosotros una cobertura diferente. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana y 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de 7 grados, 73% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información se puede ingresar a fmlatribu.com/noticias. Ojos del mañana hace palo pantón. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Juli. Buen día, Juli. Hola, buen día. Hola, Gus. ¿Cómo andamos? Buenos días. Llegaste justo al momento donde anunciamos el sorteo semanal. ¿Me cuentan? Porque yo ayer falté. No, está bien. De hecho, llegué justo para contarle a las dos de qué se trata este sorteo. Bien. Porque hicimos una nota muy bonita ayer en esta construcción de los territorios posibles. El lunes visitamos los escenarios del Teatro Alternativo. Bien. Y nos visitaron la dramaturga y actriz, y a su vez la directora, de El Bosque de mi Casa, que cuenta la historia de una niña a los 11, 12 años que experimenta como esa sensación de primer amor. Ay, ay, ay. ¿Qué consigna hay? ¿Querés contar la voz a Gus, que ya está el posteo por redes? El posteo está por salir en redes, pero la consigna yo la tengo clarísima. Pauli, a ver qué nos podés responder, ¿eh? Porque ¿qué imagen se te viene de tu primer amor? Acá. Me voy a esos a los 12, 13 años. Dale, dale, dale, dale. ¿Vos ya la pensaste? Ay, sí, chiqui, pues yo tenía súper claro mi amor cuando era muy chiquitita. O sea, después se me empezó a complicar todo un poco, represión, adultez, ir a la escuela. Pero de chiquita yo lo tenía súper claro, o sea. Y la imagen es el deseo de acercarme a ese niñito, sobre todo en el momento del recreo, y jugar con él. Y si podía haber un contacto de manos, yo ahí desmayada. Desmayada. Esa es mi imagen. No voy a dar nombres, igual no me acuerdo ni su apellido. Saludos a Ramiro, que estaba enamorada de él. No. Pero no sé qué es de su vida, porque nada, Buenos Aires, la gente se dispersa. A ver. Mi imagen es un recreo también de la primaria y comiendo un alfajor que alguien me regala. Ay, Pauli, ese amor, ojalá me hubiese regalado un alfajor a mí. Mi primer recuerdo hubiese sido ese. Nosotras con Vani nos fuimos más a los amoríos del pueblo, de las ciudades pequeñas, en donde Vani decía, hacías la pasadita, ¿viste? Pasabas por la puerta de la casa, pasabas por la salida del club, como que tenías muchas opciones de cruzártelo, pues más o menos manejábamos los mismos horarios todos, entonces había chance de cruzarte con la persona que te gustaba. Y yo le conté la del rinraje, que a mí me gustaba jugar en el barrio el rinraje, tocar timbre en la casa de la persona que me gustaba y esconderme para ver si salía. No solo espiar eso, ese micromomento de amor. Muy bueno. ¿Qué te picardía en ese rinraje o no? Sí. Aparte, muy por eso, nos fuimos como a recuerdos más de ciudades chicas, ¿no? Como que nos llevó así a esas niñas de 11, 12 años jugando en la calle. Y para quienes están del otro lado, nos pueden compartir estas imágenes, estos recuerdos. Para participar. ¿Esta obra cuándo se presenta? La obra está todos los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro El Grito, que es en Costa Rica y Fitzroy. Y la verdad que es una obra bellísima. Ayer, como les decíamos, está publicada la entrevista con las chicas que son integrantes de la obra. Es un unipersonal con música en vivo. Y que moviliza un poco esto, ¿no? Para quienes fuimos niñas jóvenes en los 90, nos lleva un poquito a esa nostalgia, si se quiere decir, de cómo se fueron construyendo esos primeros amores. Ahí estás. Quiero bailar, perreando toda la noche. Ahí están las babies. Con las babies quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry, baby. Sorry. Por la niña buena, por la niña mala. Y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal. Pero llega el viernes y me siento high, high. Que la calle me espera, la gente se entera. Que ya estoy soltera de vuelta. Parí la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena. Con las babies.

con el fresquito de la mañana temprano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se las ve espléndidas, te voy a decir, es muy como si no fuera la tarde, así que buenísimo. ¿Qué tal estás? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, a ver, acá estamos con un poco de adelanto del horario de la columna, porque tengo algunas cuestiones, tengo una mañana con, viste, esos días que horario cada media hora tenés una cosa, o en andar corriendo por la ciudad, bueno, hoy me pasó eso, y como me voy unos días, el martes que viene no podía estar, entonces dije, bueno, adelantamos y listo. Bueno, lo que traigo hoy es algo que me parece sumamente importante, además de que me encanta, pero es que me guste a mí, es un dato, digamos, no quiere decir que eso en sí mismo sea importante, pero este fin de semana, no este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, fue la FED, que es la Feria de Editores Independientes, que realmente se va transformando año a año. Tuvo su experiencia ya lejos hace tiempo en la tribu, yo no sé si no fue la inicial, sí. Ahora vamos a charlar con Víctor Manumián, que es de la editorial Godot, que él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es uno de los directores de Godot, junto con Hernán López Wiener, y ellos van a, los promotores, bueno, nos va a contar un poco de este suceso, porque realmente es un suceso. Y es un suceso no solo en términos de ventas, según los datos que leí de lo que salieron en estos días, que ya de por sí en una situación de crisis económica y de crisis editorial y del costo descomunal del papel. Exacto. Una buena noticia, digamos, sino que me parece que en términos de un evento, ¿cómo podría decir?, de tipo cultural de otra dimensión. O sea, uno va ahí y se encuentra con conocidos, dialoga con la gente, están realmente los editores, les editores, ellos te cuentan. A mí me pasó, por ejemplo, yo sabía que quería comprar algunas cosas, pero de repente me pasó en determinado momento que había de una autora que me interesaba tres textos, no había leído ninguno de los tres. Y cuento esto yo que soy una lectora, ¿no? O sea, que esto es un dato muy interesante para alguien que no es un lector avezado. Y entonces le digo, bueno, decime de los tres cuál, porque los tres no los podía llevar, porque la verdad que si bien ahí estaban un poco más rebajados o más baratos, los libros no son baratos. La verdad, como no es nada barato en este país. Entonces, bueno, fue muy interesante el diálogo. ¿Por qué me recomendó? Bueno, me dijo, de estos tres yo diría estos dos, y de estos dos este tal cosa, este otro tal otra. Bueno, a lo mejor lo que compré después no me gusta, pero lo que no puedo negar es toda una serie de recomendaciones que en la mayoría de las librerías. Hay libreros que sí, que son libreros de alma, de profesión y que lo hacen, pero bueno, no hay tiempo, tiene otra lógica la librería. Así que para mí también es un suceso social la presentación. Bueno, nada, pero vamos a presentarlo a Víctor Manumián, que es uno de los responsables de esto, para que nos cuente, él, de primera mano. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría empezar que vos contaras algo que es bien interesante. ¿Cómo empezaste en este mundillo? Porque yo te recuerdo de otras actividades. ¿Cómo empezaste en este mundillo de la edición? Y ahí, ¿cómo fue ese camino de tu propia editorial, que es Ediciones Godot, hacia lo que es la FED hoy? Bueno, nosotros en realidad empezamos con una revista que era gratuita, que se repartía ahí en la facultad, cuando la facultad estaba muy cerca de la tribu, que se llamaba Esperando a Godot, y la hicimos durante 5 años, y en algún momento nos dimos cuenta que era una muy mala idea hacer esa revista, era mucho esfuerzo, a nadie le importaba, y lentamente migramos a armar la editorial, que no digo que ahora a alguien le importe, pero que nos va un poco mejor que cuando hacíamos la revista. La revista nos sirvió para equivocarnos mucho. Hicimos cosas terribles con esa revista, en el sentido de que llegó momentos que salió a estar impresa al revés la tripa de la tapa. Otras vueltas hicimos, no sé, un pleno de negro de un lado de una página y del otro teníamos una tipografía tamaño 8 y no se leía nada. Bueno, hicimos todo lo que se podía hacer mal, lo hicimos. Por eso cuando arrancamos la editorial hicimos menos cosas mal. Pero fue una revista que la pensamos estando dentro de la carrera de comunicación social ahí en la UBA. Y se pensó mucho en torno a estudiantes, y ahí fueron las primeras armas en empezar a editar textos, ¿no? Y sobre todo textos de, en algunos casos académicos y en otros más de corte ensayístico de no ficción. Uh-huh. Y bueno, y ahí colaboramos también, no solo estudiantes, ahí colaboramos algunos docentes ahí ayudando, como en las épocas en que yo fui inicialmente docente, teníamos la revista Doxa, o sea, hay una cierta tradición en Facultad de Ciencias Sociales, o por lo menos había, de creación de una revista. Yo recuerdo muy bien cuando ustedes deciden iniciar el proceso de la editorial, que obviamente la inician como una actividad accesoria a otras actividades. ¿Qué quiero decir así muy, muy directamente? No vivían de la editorial. Me parece que ustedes hicieron un camino donde sí pudieron llegar a dedicarse casi plenamente a la cuestión de la edición. ¿Y cómo fue ese camino? Porque es interesante cómo pensar un camino de algo que es, de algún modo es una empresa, pero que, digamos, para que pueda tener un catálogo que siga siendo interesante, ahí hay que conjugar como dos lógicas que parecen muy distintas. Entonces, un poco, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Sí, tal cual, nos tomó, Godocha tiene 15 años y nos tomó 7 que tanto Hernán como yo pudiéramos vivir de y para la editorial. Primero fue Hernán, que estaba más explotado que yo en un trabajo y que no cobraba tanto sueldo, y entonces dijo, bueno, ya fue, resigno esto, saco algo de la editorial y me dedico, ahí el gran cambio para nosotros fue empezar a vender para el exterior en el resto de Latinoamérica. Me dedico a empezar a generar ventas a librerías del exterior, ese fue como para nosotros un gran descubrimiento, porque nuestro catálogo tenía la posibilidad de ser exportado, porque era no ficción, porque había tanto pensadoras y pensadores locales que estaban construyendo como cierta doxa en ciencias sociales, que afuera tenía mucho interés por temática y por el prestigio que tiene la Universidad de Buenos Aires. Y ahí fue como un primer paso, y creo que después, 2 años después, renuncié yo a mi trabajo y me sumé también a la editorial. Después otro gran salto de cómo pensar eso fue armar la distribuidora. Hay algo en el mundo de la edición de que muchas veces son personas que tienen otros negocios y negocios muy lucrativos, y entonces la editorial es como un, no digo un capricho, pero sí como un gusto que está financiado, y entonces nunca se está mirando la parte más aburrida y trabajosa, que es la distribución, que es asegurarse que haya un librito de cada título en cada librería para que cuando alguien vaya y pregunte de casualidad por ese libro, el libro esté disponible y no se pierda la venta. Saber cuáles son los costos para que esos libros lleguen a todo el país, cómo funciona eso, cómo son las cadenas de pago, todas cosas que nadie, digo, calculo ninguna niña o niño cuando se levanta a la mañana y dice quiero ser editor cuando sea grande, pero si por algún error del azar llegaran a decir eso, seguramente no dirían quiero completar un montón de remitos y quiero peinar todas las deudas de las facturas y escribirle a las librerías para que me paguen, eso seguro que no lo diría ninguno. Y esa parte terminó siendo crucial para que la editorial se autosustente, y además para que crezca, ¿no? Porque en algún punto también la disponibilidad de los libros hacia la lectura. Sí. Vos podés generar mucho interés de un libro por la prensa, pero son muy pocos los libros que rompen en ventas descollantemente y todos dicen, ay, tengo que tener este libro o si no me voy a morir de la tristeza. En general, hay un rango que es el más amplio de libros que han suscitado algún interés, y vos vas y preguntas si está lo compras, y si no está, te compras otro, y no pasó nada. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que para nosotros fue un gran descubrimiento fue la importancia que tiene la distribución y la logística en el mundo de las ideas y de las historias. Sí, me parece que eso es como interesante, y esto que vos decís de transformar esta especie de como hobby para algunos o gran placer para otros y qué sé yo, transformar algo que para ustedes también era un placer, que es editar y leer, en una empresa, digamos, en un medio de vida, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta más sobre Godot y después quiero ir que vayamos a la FED. Y la pregunta que te quiero hacer sobre Godot, porque lo hemos charlado en algunas oportunidades y demás, es cómo piensan el catálogo. Porque eso también me parece que habla de competencia, de intereses, de deseos, de lo que está posible o al alcance de la mano, de los costos de eso, ¿no? La traducción y demás. Y también de la competencia, porque cuando uno va a la FED ve la innumerable cantidad de editoriales que hay, o sea que también en ese mercado, comillas, hay una competencia. Sí, seguro, es no se puede desconocer la competencia, porque digo, hay competencia por el espacio de exhibición, hay competencia por las autoras y los autores, la competencia está en todos lados. Sí creo que la diferencia es que no es una competencia de corte absoluto, ¿no? De querer llevarse todo, sino que vas encontrando editoras y editores que comparten esta mirada de que hay lugar para todos. Por supuesto, hay otros que no la comparten y que intentan quedarse con todo, pero en general ves, al menos en mechando con lo que vos comentabas de la feria, ves que ahí reina un espíritu de hay lugar para todos. En cuanto a la construcción del catálogo, fuimos viendo con el tiempo, creo que nosotros en un principio seguimos más nuestros gustos y nuestras obsesiones que sentarnos a pensar cómo íbamos a armar el catálogo. Y de hecho, cuando a raíz de las preguntas nos obligaba a reflexionar un poco sobre eso, veíamos que había tres o cuatro ejes que se repetían siempre, ¿no? Tecnología, sociedad, capitalismo y naturaleza aparecían siempre tanto en la ficción como en la no ficción de nuestro catálogo. Y eran cosas sobre las cuales publicábamos y leíamos de forma bastante metódica. Después lo que empezó a pasar, volviendo al tema de la competencia, fue empezar a ajustar algunos temas, ¿no? Como en un principio quizás publicábamos netamente más académico y no teníamos problema, y hoy creo que ya si uno quiere llegar a un público un poco más grande, y por un poco más grande me refiero quizás a una tirada de 2.000 ejemplares o de 1.500 y que se vende efectivamente y no que quede durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles, hay que desacademizar bastante la escritura, o hay que lograr que esas personas que tienen un gran conocimiento sobre una temática puedan expresarlo de una forma tal que una persona de a pie que es curiosa y que le interesaría conocer más de eso pueda entenderlo. Llámese, bueno, quizás sacarse encima el marco teórico de forma tan rigurosa como se haría para una tesis, quizás pensar la bibliografía de otra forma para que no quede como un choclo enorme e inabarcable. Digo, ciertas cuestiones que en el mundo académico son indispensables por lo riguroso, porque ese texto se va a usar como referencia para otros, en el mundo fuera de la universidad, por así decirlo, son a veces detalles que alejan de la lectura. Entonces, uh-huh. En cuanto a los cambios que fuimos teniendo, fue, bueno, laburar sí con académicas y académicos que pueden dar este salto, tratar también de comunicar el libro de esa forma, ¿no? Y que no sea simplemente dejarlo librado al prestigio de la persona que escribe, sino tratar de llegar en estos segundos anillos, y si podemos pensar el campo de las lectoras y los lectores como un núcleo duro que seguro se va a interesar por el libro, un primer anillo que si se lo comunicas bien lo va a leer, y un segundo que tiene que pasar a ser un fenómeno para que lean el libro, bueno, este primer anillo comunicárselo de una forma que digan, che, mirá, esta temática es importante porque repercute en tu vida cotidiana o en la construcción de la sociedad, y estaría bueno que tengas algún que otro dato más para poder opinar sobre esto, ¿no? Que puede ir desde políticas de género hasta, no sé, cómo se maneja la construcción urbanística de la ciudad, cosas que nos impactan de lleno y que está bueno que algún experto o alguna experta nos puedan explicar eso de una forma que sea inteligible para un lector o una lectora curiosa. Uh-huh. O sea, es que eso no me sé si te entendió algo de lo que dije. Sí. Me da miedo que no haya tenido ni la menor claridad. No, sí. No, súper claro, y además me hace pensar en cosas en registros tan diferentes como es la radio, también como de alguna manera y se intenta, este programa por lo menos intenta, de gente que está muy capacitada, que por ahí es académica, o de gente que tiene mucho nivel, que ha escrito libros y demás, cómo intentar hacer un discurso que sin dejar de ser significativo y demás, pueda tener un alcance mayor, porque ese es el sentido, si no nos quedamos dentro del gueto y del grupete. Bueno, ¿cómo llegaron a la FER? Porque de tamaño éxito con la editorial, ¿cómo se les ocurrió? Porque sé que fue una ocurrencia o tuya o de la editorial, o por lo menos desde ahí se empezó a gestar. Sí, nosotros con Hernán estábamos comiendo pizza en la esquina de nuestra ex distribuidora, antes de todo esto que les había comentado, y hablábamos de la imposibilidad de entrar a la feria del libro grande, ¿no? De la que se hace en la rural, porque en ese momento los costos eran completamente inviables para una editorial mediana o chica, pero tampoco se permitía que editoriales se junten y tengan un stand compartido. Que de años después eso sí se habilitó y todos empezamos a ver los stand compartidos en la feria. Y en ese momento, además, lo otro que nos pasaba es que veíamos que no solo había un tema de costo económico, sino que había ciertos costos, por decirlo de una forma, invisibles de gestión. Es decir, bueno, tenías que sacarte los seguros del RT, tenías que tener un matafuegos, tenías que tener una alfombra, tenías un montón de cosas que vos decís, la verdad que a priori mucho no me preocupan, no me interesan, ya sé que el RT es importante, pero digo. Como en el combo de cosas que había que pensar, había que contratar luz aparte, había que contratar el wifi aparte, un montón de cosas que eran no solo pagarlas, que era difícil, sino que además una cantidad de horas de gestión para además editoriales, como bien mencionaba antes María Alicia, que quizás están viviendo de otra cosa, ¿no? Y ya el laburo per se que tienen es bastante demandante. Y nos preguntamos si existía la posibilidad de armar algo, por más pequeño que sea, donde pudiéramos tener feedback directo de la mano de lectoras y de lectores, ¿no? Y no tener que depender de esa feria que nos resultaba tan ajena. Nosotros habíamos hecho las pasantías de radio en la tribu, los fundadores de la tribu habían sido docentes nuestros y demás, y ideológicamente estamos súper afines con lo que pasa ahí adentro, y entonces nos acercamos con mucha vergüenza y humildad, preguntar qué onda si armábamos algo así. La tribu nos recibió con los brazos abiertos, nos dieron todo gratis, porque nosotros no podíamos pagar ni el alquiler de las 15 mesas del bar y las 15 sillas, y la tribu tiene el récord de la mayor cantidad de ediciones de la FED, porque hicimos 5, las primeras 5 las hicimos ahí, nunca volvimos a hacer 5 ediciones en un lugar, y recuerdo también con mucho cariño que se pasaba la gorra cuando terminaba la feria, y todo lo que se recaudaba iba para la gente de la tribu, para que puedan costear la limpieza, la luz y demás, como un pequeño gesto, que tampoco eran montos demasiado onerosos, pero era también, tenía esto de che, hay lugar para todos, si vos vendiste más, pones un poco más, si vos vendiste menos, pones menos, y durante 5 años la FED se hizo gratis, gracias a la generosidad de la tribu, de esta forma, con una colecta así general, y fue creciendo muy lentamente, primero fueron 15 mesas, después creo que fueron 20, después creo que pasamos a 30 editoriales, 40 editoriales, y fue creciendo así hasta que en algún momento sí pasamos a cobrar por hacer la feria, y nos mudamos a Central Newber, y después fue Santos, bueno, Conex, etcétera. Pero un poco la lógica de fondo fue un espacio con reglas propias, como esto de, che, venís con los libros y ya está, no tenés que hacer mucho más, donde pudieras hablar, esto que comentabas vos antes, María Alicia, vos pudieras explicar un poco de qué van tus libros, de qué va tu catálogo, y lo pudieras charlar en un ambiente donde al otro también le interesa. Algo que siempre tuvimos claro en la feria fue, a mí no me interesa un número rutilante de 1 millón de personas viniendo, si hay gente que cuando vos le vas a explicar de qué va tu libro no le importa en lo más mínimo, digo, de qué va el catálogo no importa en lo más mínimo. Pero lo cual implica que tenemos un techo, ¿no? Este año volvimos a crecer en asistentes y está buenísimo, y nunca sabemos cuál es ese techo, si va a ser este año o el año que viene, pero en algún momento lo vamos a tocar ese techo, ¿no? Uh-huh. Ay, María Alicia, sí, ya está, sí, estaba muteada porque mi micrófono hace mucho ruido. ¿Por qué decís que tienen un techo? Digo, no es posible sacarla al aire libre, bueno, ya la sacaron al aire libre en un momento dado, pero es posible sacarla al aire libre en un gran parque, o ¿cuál sería el techo? ¿Cuál es? ¿El techo es la cantidad? No, ahora, hay dos cosas. El techo para mí es más simbólico que otra cosa, digo, no hay 200.000 lectores de libros como los que publican la mayoría de las editoriales que están ahí. Si no, como editoriales seríamos todos millonarios. Digo, no sé cuál es el número de lectores o lectoras que hay en el país, si son 40, 50 o 60 para este tipo de libros. No lo sé, realmente nadie lo sabe. Digo, no, las encuestas no lo saben reflejar, no tenemos ni idea cuál es. En cuanto a limitante física, de hecho hoy se disparó la encuesta anónima a editoras y editores, hablando un poco del lugar. Al aire libre es imposible, porque si llegamos a alquilar una carpa grande para estar bajo techo, los costos se disparan por completo y tenemos que pasar a ser una feria subsidiada y no una feria que se autosustenta del cobro de los stands, es algo que no queremos, y a nivel costos es imposible. Y hacerla al aire libre, libre, como lo hicimos en la pandemia, implica un montón de cosas que no queremos, como por ejemplo, no sé, decirle que no a las editoriales que vienen a más de 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad, a diferencia de Santiago de Chile, de Madrid y otras ciudades, donde llueven todas las semanas o cada 15 días llueve. No tenemos un periodo seco de 6 meses. Y eso lo que implica es que quizás nosotros tardamos un año en organizar la feria. Cuando estamos ya, no sé, 10 días de la feria, y la persona que viene de Córdoba o de Santiago del Estero o de Santiago de Chile o de Bogotá, porque recibimos en este momento editoriales de toda Latinoamérica, nos anuncian que hay, no sé, un retemporal para el fin de semana o una lluvia enorme para el fin de semana, y esa persona pierde pasaje, hospedaje, comida, etcétera. Así como también nosotros tenemos un programa de intercambio donde traemos editores de Europa que hablan otro idioma para que compren textos en castellano producidos acá y los traduzcan a su correspondiente idioma. Esa gente también, hay que cancelar todo, pues si la feria no se hace. Entonces ahí tenemos una limitante muy grande, que nosotros no queremos volverla una feria solo de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Nosotros nunca le pusimos el internacional a la feria, pues nos parece como medio entre snob y medio cache, pero la feria sí queremos que sea muy Latam. Una de las cosas que siempre se charló es que los editores regionales de, no sé, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, no vienen a la feria grande. ¿Por qué? Porque no les conviene, les sale muy caro el stand, entonces no tiene sentido. Y nos veíamos con toda esa gente en la feria de Guadalajara. Y era medio un chiste juntarme a tomar un café o algo con un editor amigo de Chile en Guadalajara cuando yo vivo a 2 horas de avión de Santiago de Chile. Entonces ahí está el tema de al aire libre. Y volviendo a lo del techo de cristal, no sé si lo estoy usando bien en este caso el término, me parece que hay un tema ahí de interés, simplemente, ¿no? O sea, sería como un poco pedante nuestra parte pensar que no sé, que somos 50 millones, 48 millones de habitantes, que a todos les va a interesar estos libros. Son un corte muy particular. De hecho, si los 48 millones compraran libros, la industria en general estaría en otro lugar. Claro. No, seguramente está clarísimo lo que vos planteás, y además está muy clarísimo lo que decís, lo de la TAM, porque, bueno, quizás yo voy mucho a la FED y por ahí me la paso, vos me conoces un poco, me la paso charloteando con todo el mundo y que menos por ahí miro el libro, pero ayer, el domingo, justamente miré muchos libros y vi que, no sé si en otras fue tanto, muchas editoriales de América Latina, sí. O sea, colombianas, chilenas, uruguayas, bolivianas, y que eso también me pareció sumamente interesante. En mi caso particular, por ejemplo, quería comprar algo de una editorial chilena, y bueno, solo compro cuando voy, y ahí casi muero cuando veo todo arriba de una mesita, así que bueno, muy bien. Bueno, la verdad que felicitaciones por el éxito enorme. No sé si acá las chicas te quieren hacer alguna pregunta, para mí está como bien. Sí, más que nada esto, ¿no? Celebrar la realización, porque así como cuenta María Alicia, es como exponencial cómo va creciendo feria a feria. Estuve el sábado y de hecho le mandaba una foto a las chicas diciéndole, che, no se puede caminar por los pasillos, está explotada, es hermosa. Uh-huh. Tenemos compañeras que hacen columna en el programa que también tenían su stand y estaban, pero con una alegría que realmente se contagia, ¿no? Esto que vos decías, se ve esa impronta de la importancia de la venta del libro, pero también de generar como una cuestión bien colectiva y comunitaria que la tiene desde la primer feria que hicieron. Así que felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sus palabras y por el espacio para charlar. Dale, bueno. Muchas gracias, Víctor, y nos estaremos encontrando en próxima FED o para algún libro que salga o alguna otra cuestión particular de Godot. Ojalá. Muchas gracias. Ojalá, un beso enorme. Un abrazo. Beso. Pasaba Víctor, ¿el apellido? Malumian. Malumian, de Ediciones Godot. Re interesante. ¿Se hace todo? Me quedé como con esa cosa. ¿Se hace todos los años, María, esta feria? Se hace todos los años y ha ido, como Víctor más o menos explicó, de aquella experiencia inicial, que yo no sabía que había sido en 5 oportunidades, mira, sí. Y ahí en la, aquí, en, no, ahí, aquí, en la tribu, a distintos espacios donde una cosa que no hablamos y que me parece muy importante es que en paralelo con la presentación de lo que es la feria, se hacen charlas, claro. Se hacen charlas, presentaciones, sí. De libros, y hay cosas muy interesantes, y de pronto viene gente, lo cual se arma como un conversatorio, que dialoga con alguien para presentar o un libro, o simplemente algún escritor o escritora que tiene una producción interesante y que uno lo escucha dialogar acerca de su producción en general, y qué sé yo, con una conversación con alguien de acá o de algún otro país, vienen algunos invitados de otros países, y la verdad que me parece que tiene como, es como como una fiesta, como decía Julia, así como integral, como una fiesta integral. A mí me parece sumamente importante, y me parece sumamente importante el tema de que tengan en la cabeza esta cuestión de que lo independiente, de alguna manera, condiciona, está muy condicionado también, no solo por los catálogos, por los gustos, por los deseos, por los intereses, por el modo de trabajo, sino por lo económico, concretamente. Claro. Uh-huh. Y entonces había editoriales, por ejemplo, en el campo nuestro estaba Kekena Corbalán con todos sus libritos ahí, y con libros de otras compañeras de Córdoba, y uh-huh. Entonces es interesante porque también vienen de las provincias, ¿no? Sí. Que uno por ahí no tiene, parece mentira, pero no tenés mucho acceso por ahí a producciones de las provincias que son sumamente interesantes. De hecho, fui a la presentación de un libro de Estela Andrade, que lo editó una editorial de Córdoba, que yo honestamente me considero una lectora media, ni la conocía, claro. Ni la conocía. Y el libro este, por lo menos que yo fui a ver, es una joyita y debe tener la editorial cosas muy importantes. Uh-huh. Así que bueno, creo que es un evento significativo culturalmente. Sí, sí. Exquisito este banquete de palabras, porque eso, otros modos de circulación, otros títulos, otros modos de acercarse a la lectura tan necesaria. Y si bien esto que nos contaban, ¿no? Que pudieron vivir de eso, que sea su trabajo, como eso, no está primando ahí eso, el mercado y la cantidad de ventas. Eso me parece como muy, muy interesante de esta feria de editores independientes, ¿no? Pero que también es muy importante que vendan. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Una lógica mercantilista, exacto, absoluta, y que porque eso después se ve en el catálogo, claro. Si es una lógica muy mercantilista, pero tampoco que no vendan. Claro, no, obvio. Obvio. A tener, o sea, sí. Que bueno, hay un mix raro. Ahí va. Ahí va. Bueno, te deseamos suerte en todo este día de muchas ocupaciones y gracias por el banquete. Nos encontramos en 15 días. Dale, un abrazo para todos. Ya no quiero tu consuelo, llévalo, llévalo, porque tengo abrazo nuevo, sábelo, sábelo. Ya no quiero tu consuelo, llévalo. Información en tiempo real en telam.com.ar y en nuestras redes. Ya salió el número 58 de Revista Crisis.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice, lista 13. Movimiento del Socialismo. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco, paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comunidades indígenas de Jujuy ratificaron que seguirán la protesta frente a la Corte Suprema de Justicia. Las comunidades indígenas de Jujuy, que protagonizan el tercer Malón de la Paz, continuarán en vigilia en la ciudad de Buenos Aires hasta obtener una respuesta a sus reclamos por la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución en la provincia. En la plaza, frente a la Corte Suprema de Justicia, doña Aurora Choque, de la comunidad Inti Yacuapu Coyamboy, alentó a los hermanos y las hermanas que permanecen en la capital porteña a que sigan firmes en su lucha. Yo les quiero animar, nosotros no vamos a decaer, hermanos, seamos firmes, nos hacen así, más fuertes hay que estar plantados, nos discriminan, más fuertes hay que estar plantados. El tercer Malón participó también de la reunión de una de las comisiones de la Cámara de Diputados que analiza si crear una bicameral sobre la nueva constitución jurada el pasado 20 de junio en la legislatura jujeña. Desde el martes de la semana pasada permanecen frente a la Corte Suprema, exigiendo que el máximo tribunal se proclame por la inconstitucionalidad del nuevo texto impulsado por el gobernador Gerardo Morales. Hoy, martes 8 de agosto, desde las 14 horas en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, recibirán la visita del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y a las 15 se realizará una conferencia de prensa sobre la violencia y censura contra los medios indígenas y populares en Jujuy. Falleció en la vía pública el ex juez de la dictadura Roberto Catalán. Roberto Catalán fue nombrado por Jorge Rafael Videla como juez federal de La Rioja en 1976, durante la dictadura cívico-eclesiástica militar. Llevó adelante causas contra personas que habían sido secuestradas por las fuerzas represivas y alojadas en centros clandestinos. La justicia federal lo condenó a solo 12 años de prisión y además lo benefició con la prisión domiciliaria. Nunca tuvo custodia policial ni seguimiento para corroborar su cumplimiento. Fueron varios los escraches que le realizaron porque se lo veía en la calle violando la prisión domiciliaria con total impunidad. Incluso, la fiscal federal Virginia Carmona solicitó la revocatoria del beneficio domiciliario en 2019 a raíz de los reclamos sociales. Es así como este domingo 6 de agosto de 2023 falleció en la vía pública. En la siesta riojana, un llamado al 911 indicó que un masculino mayor de edad estaba tendido en el pasaje Carreño, pleno centro de la ciudad de La Rioja. Y al llegar, personal policial al lugar se dio participación a emergencias médicas, quienes corroboraron que el mismo estaba sin vida. Condenan al municipio de La Plata por no brindar información sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso de La Plata confirmó la condena al municipio de la capital bonaerense por no brindar información completa, accesible y veraz sobre la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los datos habían sido solicitados para conocer cómo se garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva en la ciudad por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Amnistía Internacional, ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional La Plata, Desobedientes Socorristas de La Plata y la Red de Profesionales de Salud de La Plata, Berisso y Ensenada. Fueron 15 en total las preguntas realizadas, de las cuales 9 no fueron respondidas y las restantes 6 lo fueron de modo incompleto. Vamos para Chile, porque Boric profundiza la persecución del Estado hacia el pueblo mapuche. El jueves pasado, el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció la instalación de una nueva base militar en la comuna de Traigén, en la región sureña de la Araucanía, dentro de los próximos 2 meses. El gobierno de Boric ha seguido perpetuando la política por la que la militarización es la salida a todo conflicto histórico de parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche. Parte de esa política es la de la supuesta modernización de una nueva ley antiterrorista, ya que en argumentos del mismo subsecretario del Interior plantea que es una ley que no ha permitido detener ni sancionar, donde se ha utilizado otro tipo de leyes para lograr condenas más altas y que son eficaces para este objetivo. Recordemos que la ley antiterrorista se ha aplicado sistemáticamente al pueblo mapuche. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana y 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Música consciente y lo hacemos a mi manera. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras tierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. ¿De qué sirve tener un corazón cuando no late? ¿De qué sirve ser guerrero si en la guerra no combaten? Yo vivo consciente, demente, al mismo tiempo elegante. Soy amante del golpe y la lírica que nunca falte. Vamos a darle pelea a todo el que piensa que somos problema. Y siente como tu mente se conecta. Mi corazón se acelera, siente la metralleta que nos dirige, que nos gobierna, pero siempre contra el sistema. Una vez más estamos conscientes de que el pueblo, mi gente, contra el sistema vamos de frente. No se permiten gobernantes, corazón sin mente. Necesitamos gente consciente que nos dirija y nos gobierne. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras sierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras sierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. Siente la mente consciente, no me evalúa, calcula. Mi pueblo pierde cordura, locura. Como en la vida de injusta, el lenguaje se manipula. Concepto lírica pura, pero nunca se manipula mi derecho a la escritura. Porque la rima la tengo bien cara, contra el gobierno casada. Apuntan, disparan, no fallan aquellas personas que matan su alma. Un pueblo que siempre que llora, un pueblo que no evoluciona. Y que nos dará la respuesta cuando muchas almas lloran. ¿Quién nos dará la respuesta si la mente no es despierta? Un pueblo que sufre, que llora, trabajos en horas extras. Madres que den sistema, salva a sus hijos de alguna manera. Yo vivo, persigo mis sueños, anhelos desde pequeña. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras sierras. Esto música consciente y lo hacemos a mi manera. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras tierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. Aquí la tuay poniéndole ritmo al beat. Desde Nets, Level Records. Y Proba Producciones. Bogotá, Colombia. Fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras sierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. Dale mucho fuego, fuego, fuego al sistema. Pensamientos de guerra y que se vayan por la hoguera. Y que lo que se esconde pues detrás de nuestras sierras. Esto es música consciente y lo hacemos a mi manera. Solo se copia, la fotocopia de todavía se apropia. Yo intento vivir el mío pero nunca la derrota. Solo se copia, la fotocopia de todavía. Y usted va a vivir el mío, pero nunca la derrota. Esta musiquita nos dice que ya nos vamos a retirar. Lentamente nos empezamos a ir, tuvimos un programón, ¿no es cierto? Ay, sí, y me quedo con darle fuego al sistema, esta musicalización tan pertinente que prepara Vani con mucho amor. Sí, cada día como que es más atinada su música, sí, pareciese sí, que sí. Ella, o sea, más allá de saber quiénes vienen al programa, ¿no? Como si supiese los temas que van a tratar. Es el universo que complota para que salga todo así. Bueno, hoy es un martes también de lucha en la calle. Decíamos que el tercer malón sigue ahí en tribunales. A las 2 de la tarde va a estar Pérez Esquivel ahí con las comunidades originarias. Pero ahora, a las 11 de la mañana, ahora agarro la bicicleta y me voy para ahí. Me voy también a tribunales porque empieza el juicio por Luna, ¿no? Un juicio que llega, que va a ser histórico, llega después de 11 años, ¿no? De lucha contra el sistema judicial, así que también la manada feminista y transfeminista estará ahí en tribunales acompañando a Yama y a Luna en esta primera audiencia de este juicio oral y público. Así es, muy importante que quienes puedan se acerquen a tribunales para acompañarlas y quienes no puedan, mínimamente pueden ingresar en nuestras redes sociales que nos encuentran en como Charco Arena en Instagram y en Facebook y pueden escuchar la entrevista que tuvimos el viernes pasado con Yama Corín, la mamá de Luna, que nos contó como toda esta trayectoria, estos 11 años por los que tuvieron que pasar hasta finalmente poder llegar a juicio, ¿no? Exactamente, hoy 8, que es el primer día, ahí en la calle va a haber movida y se van a escuchar las voces de madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual en las infancias. Después el 10 va a haber un intercambio sobre las políticas públicas que necesitamos. El 15 va a haber un abordaje desde los sindicatos y el 22 repensamos las tareas de cuidado. Así que es muy, muy completa la agenda para acompañar cuando puedas, los días que puedas, estar ahí frente a tribunales, porque sabemos que la lucha en la calle vale, que esos jueces que están ahí adentro no les es lo mismo que esté la calle ahí haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, aparte no solo acompañando, haciendo presión, sino también participando de todas esas actividades que pensaron las compañeras para hacerles el aguante mientras se exige justicia por Luna. Exactamente, porque hay que decirlo también, ¿no? Es muy importante estas instancias porque cualquier persona que haya sufrido abusos sexuales en las infancias o quiera ver cómo encarar los temas, es un buen lugar a donde acercarse y unirte con otras, porque sabemos que la salida siempre es colectiva, como la de este programa, ¿no? Así es, así que se pueden acercar a la Valle 1171 de acá a los próximos martes. Y nosotras, Pauli, ¿cuándo nos encontramos al aire? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan lindo martes. Gracias, Cami, por manejar los controles. Está ahí junto a María. Tenemos dos operadoras técnicas de lujo en este programa. Oh,